Para mí la palabra tristeza significa estar triste por algo. Ayudar al otro. Depresión y melancolía. Ver algo triste o sentirse mal por eso. ¿Qué viste o qué viviste? Significa sentirme mal. Es que se te muera un familiar o una abuela. Para mí la diversión significa divertirme haciendo algo. Tomar aire libre. Libertad de un niño. Que juegas con todas las ganas y te gusta. Sentir que quieres saltar por todos lados. Para mí la alegría significa estar muy feliz. No ser aburrida. Estar contenta con lo que tenés. Compartir algo con alguien. Cuando estás alegre por algo o porque tu día está alegre. Ser feliz cuando te regalan algo. Escuchar música que me haga sentir bien. Que tu familia se recupere y que no pierdas a ninguno. Para mí la felicidad es hacer lo que más te gusta. Poder disfrutar de algo hermoso. Estar feliz en cada momento con mi familia y con mis compañeros. Para mí el miedo significa ocultar de la verdad. Temer a alguien o algo. Estar aterrorizado y gritar ¡fuera, fuera! ¡Porque a mí! Para mí el enojo significa emociones negativas. Pensamientos negativos. Para mí el aburrimiento significa dejar de ser feliz. Que me aburre algo. No hacer nada. No hacer nada de nada. Para mí el amor significa alguien que te quiere, te cuida y significa algo inexplicable. Amar a alguien y gustar de alguien. Para mí el amor es sentir algo lindo y que es como cuando sentimos afecto por alguna persona, por alguna cosa. Es como si te viene a llenar parte de tu vida. Es algo raro, emocionante, muchas emociones juntas. Para mí la preocupación significa estar asustado, muy nervioso de alguien o de uno mismo. Estar nervioso. Llorar por alguien y preocuparme por alguien. Es estar angustiado por algo y no saber lo que va a pasar en el futuro. Para mí la preocupación es no saber dónde están mis papás.